Aitor Esteban es el portavoz del PNV en el Congreso. Señor Esteban, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha aportado este debate a los ciudadanos? ¿Qué cree usted que ha aportado este debate a los ciudadanos? Y si cree que ha respondido a las inquietudes de los ciudadanos lo escuchado a lo largo de estos dos días en el Congreso de los Diputados. Hombre, yo lo que creo es que ha aportado que los ciudadanos han podido ver cuáles son las posiciones de cada partido político, ¿no? Otra cosa es que la concreción de algunas voluntades y que se han expresado por parte de cada partido pues tenga que verse en las próximas semanas. No se puede esperar que de un debate de este tipo vayan a salir medidas concretas o actitudes concretas de la noche a la mañana. ¿Puede llegarse a algún acuerdo entre las fuerzas políticas tras este debate, después de lo que hemos escuchado, y en qué materia se podría llegar a algún acuerdo? Bueno, yo creo que el señor Rajoy empezó su intervención sin ningún atisbo de autocrítica y creo que además, bueno, pues apuntando a que continuaría únicamente basándose en su mayoría absoluta. Después del debate, al menos mi impresión es que de aquí adelante algunas cosas podrían cambiar y quizás pueda buscarse, en algunos temas el acuerdo con algunas de las fuerzas políticas. ¿Hasta qué punto? ¿En qué, etcétera? Pues ya veremos, ¿no? Lo que sí, a mí, mi impresión personal es que hay un consenso bastante generalizado de que, bueno, algunos asuntos están agotados, ¿no? Y hay que darles una repensada, ¿no? Desde la propia estructura del Estado, tal y como ha quedado configurada después de estas décadas, pues hasta el papel y la posición de algunas instituciones políticas, ¿no? Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Gracias, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Agur. Rosa Díez, portavoz y líder de Unión Progreso y Democracia. Rosa Díez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Celebro mucho tenerla de nuevo en 24 horas de Radio Nacional. Muchas gracias. ¿Su grupo ve posibilidades de llegar a acuerdos sobre alguna de las resoluciones de este debate? Mire, la política es para hacer posible lo que es necesario. Y en España vivimos una situación trágica, dramática, desde el punto de vista del empleo. Bueno, no quiero quedarme con los adjetivos, pero en fin, que cada cual adjetive como quiera, pero es lo cierto que España necesita salir de esta crisis triple, que es política, que es económica, que es de empleo, que para eso se requiere el esfuerzo de todos, que para eso los políticos, los que tenemos responsabilidades, tenemos que aprender a escuchar y aprender del otro, o sea, escuchar lo que el otro dice y aprender del otro, porque nadie tenemos la verdad absoluta. Tenemos que aprender a revisar críticamente no solo la situación en la que estamos, sino por qué hemos llegado a esta situación, y a partir de ahí pues tomar decisiones distintas a las que se han venido tomando en los últimos tiempos en algunas materias claramente distintas que nos han conducido a esta situación. Por eso la pregunta que usted me hace, pues yo se la repregunto, si me permite la expresión. ¿Es necesario amplios acuerdos para modificar posiciones, para tomar decisiones que no hemos tomado, para salir juntos de esta situación dramática para tantísimos millones de españoles? Pues sí, es necesario. Pues como es necesario, los ciudadanos nos pagan para resolver sus problemas y no para crearles problemas complementarios o para que nos preguntemos en alto qué pena que no podamos hacer cosas, pues lo tendremos que hacer. Y desde luego por nuestra parte, por parte del Partido Unión Progreso y Democracia y por la mía en particular, no dejaremos de hacer todos los esfuerzos para que así sea. Bueno, llegar a acuerdos sin ninguna duda siempre es bueno, y más en el ámbito político. Los ciudadanos llevan meses expresando su malestar con los políticos. Se ve, por ejemplo, en las encuestas del CIS. Por cierto, usted es de las que tiene la puntuación más alta. ¿Cree que han dado en este debate las respuestas que los ciudadanos exigen o que los ciudadanos exigimos? ¿Los sonidos de este debate? La verdad que no lo sé. Yo creo que, bueno, lo veremos. Seguro que hay alguna encuesta de estas sociológicas en las que nos van a dar en los próximos días la valoración de lo que piensan los ciudadanos, de las cosas que nos dijimos, de cómo nos las dijimos y de si hablamos o no demasiado de nosotros mismos y muy poco de los problemas de la gente. Veremos lo que piensan, pero tenemos una oportunidad. El debate se ha acabado hoy, pero tenemos de aquí al jueves, no, de aquí a mañana, para presentar propuestas de resolución que van a ser votadas el martes de la próxima semana. Sí. Es decir, que el ejercicio de responsabilidad no se ha terminado esta tarde cuando se ha cerrado el Congreso de los Diputados, cuando nos hemos ido de allí, vamos, el Congreso nos ha cerrado. No, el ejercicio de responsabilidad permanece. La semana que viene vamos a hablar sobre el debate, pero en base a propuestas. si nos hemos escuchado suficientemente y si tenemos la humildad suficiente para darnos cuenta que nuestra verdad, la particular, no sirve para nada y que hay que tomar decisiones, en fin, colectivas, para enfrentarnos con problemas acuciantes de muchísimos españoles que nos están mirando, pues yo espero que estemos a la altura y que el martes, cuando nos pongamos a debatir las resoluciones, nos importe mucho más pensar en los españoles que en las siglas de nuestro partido, y que nos importe mucho más eso y que, por tanto, actuemos responsablemente, porque realmente, insisto, los ciudadanos lo necesitan, se lo merecen, es nuestra obligación. No hacemos más que, si lo hacemos así, más que cumplir con nuestra responsabilidad, y es la única manera, por otra parte, de recuperar la confianza de los ciudadanos, que no hacemos más que hablar de eso, pero claro, la confianza se pierde por algo, y para recuperarla tienes que hacer el doble de esfuerzo que antes de haberla perdido. Muy bien, pues Rosa Díez, ha sido muy amable en charlar con nosotros en directo. Un saludo, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Saludamos a José Luis Centella, que es, como saben todos nuestros oyentes, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Señor Centella, buenas noches. Sí, buenas noches. Prácticamente le voy a hacer las mismas preguntas. ¿Cree usted que su grupo va a poder llegar a algún acuerdo con el gobierno después del debate de estos dos días? Bueno, pues la verdad es que nos parece difícil, porque si el señor Rajoy sigue empeñado en que lo ha hecho todo muy bien, que no tiene que cambiar nada, que tiene que seguir con la misma política, pues la verdad es que lo tenemos difícil, porque nosotros creemos que se ha ido por el lado contrario a resolver los problemas de este país. Nosotros hemos asistido a un debate que en su primera parte ha sido pobre, porque el señor Rajoy ha sido pobre en su intervención, pero en la segunda parte de su respuesta a Cayo Lara ha sido incluso hiriente. Y nosotros le vamos a demostrar la semana que viene que hay alternativa, que hay otra forma de hacer las cosas. Por lo tanto, en este momento, la verdad es que veo difícil que pueda haber acuerdo. Y en cuanto a los ciudadanos, ¿cree que han visto satisfechas esas demandas que tienen sobre pues el tema corrupción o el tema de la crisis? ¿Cree que se han dado respuestas en el Congreso, que ustedes, los grupos parlamentarios, han dado respuesta a las inquietudes de los ciudadanos? Bueno, la verdad es que el debate todavía no ha terminado, porque la parte más importante del debate. Aunque sea la que tiene menos morbo mediático, la semana que viene cuando se voten las propuestas de resolución. Por eso les hemos llamado a ustedes, para ver si efectivamente van a llegar a algún acuerdo y se van a dar soluciones, claro. No, pero la idea ahora mismo es plantear propuestas. Nosotros vamos a plantear 15 propuestas que entendemos dan respuesta a lo que los ciudadanos vienen reclamando. Uh-huh. Que además, bueno, no hace falta ser tampoco muy avispado, ahí están las encuestas, ahí está lo que viene diciendo la gente, y nosotros vamos a intentar dar respuesta a esos problemas, al problema de la corrupción, pero también al problema del paro, que es la primera corrupción que existe en este país. Y por lo tanto vamos a intentar hacer unas propuestas, pero repito, si el Partido Popular se empeña en que todo lo ha hecho muy bien y no hay que cambiar nada, bueno, pues creemos que va por el lado equivocado. Muy bien, pues señor Centella, ha sido muy amable en charlar con nosotros en directo y en ser tan sintético en sus respuestas. Un saludo, buenas noches. Sí, vale. Gracias a ustedes. A usted. Pere Macías es el portavoz adjunto del PNV en el Congreso de los Diputados. Señor Macías, buenas noches. Buenas noches, Convergencia. De Convergencia ya, sí, perdóneme. No sé por qué he dicho PNV, con quien hemos hablado además al principio para abrir esta tanda de entrevistas. Señor Macías, repito, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Era pues ineludible, evidentemente, hablar con Convergencia y Unión en esta noche aquí en directo en Radio Nacional. ¿Hay posibilidades de llegar a algún acuerdo con el Partido Popular, señor Macías? Bueno, sería deseable, ¿no? Usted vio que nuestra intervención, la intervención de Duran Lleida, fue una intervención muy, muy, muy propositiva, con cantidad de propuestas, y bueno, esperamos que alguna de estas propuestas que mañana vamos a entrar como propuesta de resolución, pues puedan contar con el beneficio del voto de la mayoría, ¿no? Nosotros, por descontado, vamos a presentar muchas resoluciones muy trabajadas, con cantidad de propuestas en todos los ámbitos, y además nos parece que a fin de que puedan ser asumidos, ¿no? Pero, en fin, la respuesta la tendremos el martes, ¿no? ¿Y tendrán el martes respuesta los ciudadanos a esas demandas que piden a los políticos, a ustedes, al legislativo? Y a nosotros nos parece que, en primer lugar, el debate, estoy de acuerdo con lo que decía Centella, el debate acaba efectivamente el martes, ¿no? Y el martes deberíamos ser capaces de llegar a unos cuantos acuerdos, ¿no? En tema de la transparencia, el juego sucio, la corrupción, todas estas cuestiones deberíamos ser capaces. Todos vamos a presentar propuestas, pero debemos ser capaces de consensuar. Esto es casi una obligación que tenemos y, vamos, por Convergencia y Unión no va a quedar, ¿no? Tema, por ejemplo, de lo que nosotros venimos llamando plan de choque contra el paro, ¿no? Este es otro tema que deberíamos dar ejemplo y hay muchas propuestas, he oído muchas propuestas positivas, las propias del presidente del gobierno, las nuestras, pero también de otros grupos, ¿no? Que me parece que pueden confluir empleo juvenil, ayuda a los emprendedores, es decir, esto ha sonado en boca de todo el mundo y sonaba bien, ¿no? Por tanto, aquí también hay puntos para el acuerdo, ¿no? Temas sociales, ¿no? Por ejemplo, el no presionar más a las comunidades autónomas, que son las que están prestando la mayoría de servicios sociales, ¿no? Y aquí sí que el gobierno tiene que enmendarse muchísimo la plana, ¿no? Para nosotros es uno de los temas básicos, ¿eh? La política actual de ahogo absoluto de las comunidades autónomas, que significa de ahogo de la política social, debe cambiar, ¿no? Nosotros vimos algún síntoma en el propio presidente del gobierno de que parece que se está dando cuenta de que el camino no es este, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver si recapacita el Partido Popular y rectifica en este tema, ¿no? Son tres puntos, hay muchos más, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría que estos puntos, pues, centraran acuerdos, ¿no? Pera Macías, portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Y de Convergencia y Unión vamos a hablar con el Partido Socialista. Lo hacemos con Pedro Sánchez, que es diputado por Madrid y coordinador de la conferencia política del PSOE. Pedro Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna posibilidad de que su grupo y el Partido Popular lleguen a algún acuerdo tras este debate y se vea algo consolidado la próxima semana? Nosotros así lo propusimos en el debate que expuso el secretario general del Partido Socialista, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Propusimos dos grandes acuerdos, uno en relación con la política de empleo, que tiene que cambiar claramente después de la reforma laboral planteada por el Gobierno de España, y en segundo lugar la creación de un importante fondo de lucha contra la pobreza, que ya no solamente está afectando a aquellas, digamos, clases más desfavorecidas, sino también está afectando a la clase media de nuestro país. Así que, bueno, nosotros afrontamos este último tramo del debate sobre el Estado de la Nación con ese ánimo, con ese espíritu, pero también le reconozco que con pocas garantías de que pues un Rajoy inexplicablemente triunfalista en el debate sobre el Estado de la Nación, pues se avenga a acordar con el resto de fuerzas parlamentarias algún tipo de acuerdo que favorezca a la ciudadanía española. ¿Y se han dado respuestas, en este caso, desde los dos grandes partidos? ¿Usted ha escuchado respuestas a lo que demandan los ciudadanos? Un debate importante, ¿no? Y la verdad es que el que haya tardado Rajoy 14 meses en plantear este debate sobre el Estado de la Nación en el Parlamento demuestra también la alergia que tiene el presidente del Gobierno a comparecer en la Cámara y debatir con el resto de fuerzas políticas. A juicio del Partido Socialista, y lo que yo he visto, ¿no?, es que tanto por parte de distintas fuerzas parlamentarias y desde luego por parte del Grupo Parlamentario Socialista sí se han planteado propuestas. El problema del Gobierno de España y lo que ha reflejado Rajoy hoy y ayer también en el debate sobre el Estado de la Nación es una desconexión entre su realidad, la que vive entre las cuatro paredes de la Moncloa, y la que vivimos el resto de españoles, ¿no? Habla de la crisis como en pasado. Ya hemos superado la crisis, dice que no existen brotes verdes, pero bueno, pues se aferra a una política económica equívoca y lo que viene a decir es que no hay una primera generación de reformas, sino que va a haber una segunda generación de reformas que, bueno, pues falta todavía por concretar, pero que en todo caso, bueno, pues sostiene y no enmienda lo que es una política económica que lo que está generando es mucha depresión en términos económicos, de falta de creación de empleo y de crecimiento económico. Así que, bueno, yo creo que para aceptar algún tipo de propuestas, digamos, que conecten con la ciudadanía, lo que tendría que hacer el Gobierno de España es reconocer el error y plantear, bueno, pues una política económica a 180 grados distinta a la que está realizando hasta el momento. A esta hora, supongo que habrá visto usted ya lo que publican pues prácticamente todos los digitales sobre ese informe que la UDEF ha remitido a la audiencia, un informe que han elaborado para el juez Ruz, donde Bárcenas constató el pasado mes de diciembre ante notario que él y también el extesorero Álvaro Puerta gestionaron una cuenta entre el año 94 y 2009, donde allí se inscribían los ingresos y los gastos referidos a donativos del PP. Sí, es algo que ha planeado en el debate sobre el Estado de la Nación, el nombre de Bárcenas, la figura del que fue tesorero del Partido Popular durante los últimos 28 años, 28 años siendo el responsable de las cuentas del Partido Popular, y yo creo que cada vez más se demuestra que hay una presunta trama de financiación irregular del Partido Popular, que no es algo puntual, no es algo exótico, que es lo que vino a decir indirectamente el señor Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación, sino bueno, pues un comportamiento estructural que afecta a buena parte, ¿no?, del aparato del Partido Popular, que bueno, pues Rajoy durante estos últimos años de una u otra forma pues ha dirigido. Así que bueno, estos ataques de sinceridad, ¿no?, como los calificó Rubalcaba, yo creo que certeramente a lo largo del debate sobre el Estado de la Nación, no se los merece este país. Yo creo que el señor Rajoy está en una situación absolutamente insostenible y el país tiene bastantes problemas, muy graves problemas, como para tener un presidente del gobierno atado por una correa a un personaje como Bárcenas, con las fotos que últimamente hemos visto en algunos medios de comunicación. Muy bien, pues Pedro Sánchez ha sido muy amable en charlar con nosotros en directo, diputado por Madrid y, como saben ustedes, el coordinador de la conferencia política del PSOE. Señor Sánchez, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Sandra Moneo es diputada y es secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP. Sandra Moneo, buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegro de saludarla de nuevo aquí en este 24 Igual. Horas de Radio Nacional. Igualmente, muchísimas gracias. Quiero hablar con usted de este debate sobre el Estado de la Nación, de esas dos preguntas que hemos hecho al resto de grupos parlamentarios, pero si le parece le pregunto sobre esta cuestión a la que acabo de preguntarle al señor Sánchez y además ha respondido. A esta hora entiendo que ha visto usted ya esa información que se ha publicado en prácticamente en todos los diarios digitales hasta que aparezcan los periódicos en papel esta madrugada, noticia de nuevo Luis Bárcenas. La UDEF ha remitido ese informe a la Audiencia Nacional, donde este señor fue a un notario y allí ha dejado constancia que entre el año 94 y 2009, pues él y Álvaro Lapuerta gestionaron la cuenta donde había donativos del PP. No sé si tiene usted que decir algo referente a esto que se ha publicado. Pues mire, yo la verdad es que poco más tengo que añadir a lo que el Partido Popular ha venido diciendo a lo largo de las últimas semanas. Las cuentas del Partido Popular es que son unas cuentas públicas, es que la contabilidad del Partido Popular está a disposición de todos los ciudadanos, la fiscalizada por el Tribunal de Cuentas e incluso los ejercicios que todavía no han sido fiscalizados por el propio Tribunal de Cuentas. No tiene usted más que entrar en la página web o cualquier ciudadano y ver cuáles son las cuentas y la contabilidad del partido, que es pública y transparente. Y sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno ha hecho un ejercicio de transparencia sin precedentes en la historia de nuestro país. Ha hecho públicas sus declaraciones de renta, no su sueldo como el señor Rubalcaba, sus declaraciones de renta y de patrimonio de los últimos 10 años. Bien, nosotros lo hemos dicho y lo reiteraremos. Nuestras cuentas son claras, transparentes, están a disposición de todos los ciudadanos. El proceso contra el señor Bárcenas es un proceso absolutamente judicializado y nosotros lo que queremos es que todo este asunto se aclare cuanto antes, que la justicia actúe y que tenga que actuar contra quien tenga que actuar, porque el Partido Popular, sus cuentas son claras y, como le decía, están a disposición de los ciudadanos. Bárcenas, que también se ha publicado esta noche, dejó de pagar a Hacienda 1 millón de euros en el año 2007. Señora Moneo, ¿cree que se llegarán a acuerdos con algún grupo ya en la próxima semana después de lo escuchado en el debate sobre el Estado de la Nación durante estos dos días? Pues mire, la verdad es que sería deseable que se lograsen acuerdos con el resto de grupos parlamentarios. Ahora, también hay que saber para qué necesitamos y para qué queremos los acuerdos. Si los acuerdos, sobre todo si el acuerdo con el Partido Socialista, el partido mayoritario dentro de la oposición, es para mantener o para recuperar, mejor dicho, la política económica que ha llevado al desastre a este país, pues ¿qué quiere que le diga? Ese no es un acuerdo que beneficie a los ciudadanos. Ahora, si el acuerdo es para adoptar una serie de medidas que nos beneficien a todos y que nos conduzcan a la senda del crecimiento y de la creación de empleo, que es el principal reto que tiene el Partido Popular y su principal preocupación desde el primer día de gobierno del señor Rajoy, pues evidentemente estaremos encantados de que el principal partido de la oposición y el resto de grupos parlamentarios se sumen al capítulo de reformas que el presidente Rajoy puso ayer encima de la mesa, algunas de las cuales han sido ya adoptadas a lo largo de este año, dolorosas, sin duda alguna, ¿eh? Dolorosas y medidas que evidentemente pues fin, costosas para este gobierno, pero que son medidas que tenían que adoptarse, que tenían que hacerse, porque por encima del interés partidista está el interés general. Y ese interés general es el que prima en cada una de las acciones que pone en marcha el gobierno del Partido Popular. Muy bien, pues Sandra Moneo ha sido muy amable en charlar con nosotros en directo. Sandra Moneo es diputada y, como saben nuestros oyentes, secretaria nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular. Un saludo, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes.